Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Bueno, curiosidades de para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, midiendo por FM 89.3, la radiográfica. Hoy, sábado 26 de septiembre de 2015, siendo las 9.09 de la mañana y con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12.4 grados centígrados. Curiosidades en el sentido de la musicalización. Escuchábamos primero Tierra de Artigas, interpretada por sus autores, los Olimareños. Lo decimos porque vamos a hacer una breve semblanza de José Artigas, que tiene que ver con septiembre también. Y después escuchábamos una especie de rock and roll progresivo con una flautita que sonaba y una voz que empezaba a cantar. Es el grupo que solíamos frecuentar en la década de los 70, Jethro Tull, que está visitando Buenos Aires también. Una interesante música que desarrollaba su líder, su cantante, el ejecutor de la flauta, que es Ian Anderson, que está viniendo por Buenos Aires ahora en octubre, noviembre, creo que van a actuar. Lo recordamos porque era una música agradable, linda música para escuchar. Después vamos a escuchar por ahí un poquito más si tenemos tiempo. Pero quiero decirles que Artigas falleció en Paraguay el 23 de septiembre de 1850, el mismo año de la muerte del Libertador, General San Martín, que fue en Francia también. Ambos, de alguna manera, exiliados no forzosos, pero sí exiliados voluntarios. En su exilio paraguayo, Artigas, de alguna manera dejó de participar en la política del Río de la Plata, en la política de la región afro-indo-latinoamericana, como solía decir nuestro compañero Abel Díez. Era uno de los más grandes caudillos, guerreros de la independencia y dirigentes de pueblos, del pueblo del litoral, de lo que es la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe. Ahí desarrolló casi toda su carrera como político y como jefe de una fuerza armada que se enfrentó, entre otros, a la invasión portuguesa de la Banda Oriental. El imperio portugués que avanzaba desde el norte, desde Brasil, intentaba incorporar a la Banda Oriental, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, a su territorio, y también a la hostilidad de la élite porteña. Digamos, la oligarquía porteña fue una enemiga acérrima de Artigas, porque Artigas encarnaba el proyecto federalista, basado muy fuertemente en un concepto de soberanía popular y de justicia social. Recordemos el famoso envío a la Asamblea 13 de esos diputados que exigían ya normas democráticas para la elección de autoridades que administraran una región, un país. Algunas normas con respecto a la propiedad de los bienes, algunas normas impositivas que favorecían a las mayorías. Artigas había nacido en Montevideo un 19 de junio de 1764, o sea que en el momento de fallecer tenía 86 años, bastante longevo para la época, y murió en Quinta Ibraí, en Asunción de Paraguay. Digamos que Montevideo, en aquel momento, del 19 de junio de 1764, conformaba lo que es el Virreinato del Perú. Fíjense las curiosidades de la transformación que había hecho el Imperio Español de lo que hoy llamamos países de Latinoamérica, ¿no? Cómo es que había abarcado el Virreinato del Perú, que quedaba a costa del Pacífico, la Banda Oriental del Uruguay a costas del Atlántico. Tan extensa era ese dominio español y tan, digamos, serpenteante en algunos casos. Rodeaba al Río de la Plata por el norte y aparecía en la costa del Atlántico, metiéndose en una franja de lo que dominaban los portugueses. Bueno, el recuerdo de Artigas en esta fecha del 23 de septiembre, que está muy marcada por acontecimientos históricos. En este caso vamos a recordar al poeta máximo de Chile, quizás uno de los más grandes de Latinoamérica, como es Pablo Neruda, que murió un 23 de septiembre. Todo cargado ese 23 de septiembre, la muerte de Artigas, la muerte de Pablo Neruda, la asunción del general Perón, como le habíamos dicho, en su tercer mandato. Neruda muere 12 días después del golpe de Pinochet. Tiene algunas consideraciones. Habla de los sátrapas que nos gobiernan. Hay algunos escritos póstumos últimos de Pablo Neruda. Pero yo lo que quería marcar es que, si bien Neruda muere por una enfermedad que ya arrastraba, un cáncer que tenía previo, seguramente el golpe y las consecuencias de él, la muerte de Allende, la muerte de sus amigos como Víctor Jara, secuestrado, torturado y asesinado en el Estadio Nacional de Chile por la dictadura, marcaron un poco su salud. Y en su funeral, que como les decía fue 12 días después del golpe, se produjeron hechos que marcan la valentía, el coraje de muchísimos chilenos. Vamos a recordarlo eso con algún audio importante que logramos rescatar, pero antes vamos a escuchar un poco la obra de Neruda. Nuestra cantante de cabecera, que como sabemos es Mercedes Sosa y que ha incursionado en muchísimos rubros, en muchísimos tipos de música, que ha sido una estudiosa de la interpretación y del repertorio latinoamericano en general, también abarcó esta versión que escuchamos del canto general de Pablo Neruda,